Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, hemos logrado la comunicación un poco conflictiva por el aparato con Lucas Tondo. Recordemos, Lucas era delegado, representante de los trabajadores de Electrolux. Electrolux. El año pasado, alrededor de abril, la patronal decidió sacarse de encima a todo aquel que tuviera alguna vinculación con la organización sindical de los trabajadores y los despidió. Desde entonces hubo una gran y una ardua lucha ha quedado gente en la calle, pero sin embargo esa lucha llevó a que la justicia de alguna manera le diera el brazo a torcer con respecto a un fallo. Pero la patronal no quiere reconocer la legalidad de del dictamen. Así que, bueno, nos pone el operador en contacto con Lucas para que nos cuente y, bueno, lo escuchamos a él. Lucas, ¿vos hablas? Bueno, no. No podemos enganchar la comunicación. Bueno, vamos a intentar llamar de nuevo. A ver si lo podemos sacar por el teléfono fijo. La verdad que se nos están complicando las comunicaciones. Bueno, volvemos para atrás. Y recordando la situación de los trabajadores de Electrolux, como les decía, ellos insisten con que hay que salir a visibilizar el conflicto, porque acá no son los trabajadores los que están en rebeldía, sino que es la propia patronal. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, cuando los trabajadores de Electrolux, incluso en otros lugares, tomaron medidas como hacer un acampe en el frente de la empresa, fueron reprimidos porque supuestamente estaban cometiendo un delito, un acto ilegal, ¿no? O sea, estaban desobedeciendo leyes y normas. Acá la justicia de la provincia de Santa Fe, concretamente de la ciudad de Rosario, ha dictaminado que los despidos que ocasionaron bueno, mira, seguimos con problema. Vamos a un corte y vemos si podemos retomar la comunicación con Lucas. Aunque sea, vamos a ver si podemos hablar por WhatsApp. Bueno, y estamos nuevamente con la chispa que enciende la voz del pueblo. Ya logramos comunicarnos con Lucas, delegado de Electrolux en Lucha. Y bueno, estamos con él. Lucas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Lucas, contanos cuál es la situación hoy. Sabemos que hay un fallo judicial que no respeta a la empresa. Contanos cómo está el tema hoy con ustedes. Exactamente, hay un segundo fallo, este es el de la Cámara Nacional del Trabajo, donde ratificaron todo lo que dijeron los jueces de primera instancia, es decir, hay un nuevo fallo judicial a favor nuestro que dice que tenemos que volver a trabajar, es por eso que obviamente volvemos a la carga a hacer un plan de acción para tomar medidas volver a trabajar. Nosotros por eso estamos convocando a hacer un corte a las 7:30 de la mañana obvio la circunvalación, que es la entrada del cordón industrial donde está la fábrica. Vamos a ir con algunas organizaciones, organismos de derechos humanos. Estamos organizando justamente decirle a la empresa que si no va a cumplir, nosotros vamos a seguir peleando y exigirle al gobierno provincial y al gobierno entrante también que no pueden permitir que las multinacionales hagan lo que quieran con las leyes y con los trabajadores. Bueno, Lucas, contanos, ¿cuánta gente quedó en la calle con esta medida que tomó la empresa el año pasado? Desde el principio de año, desde enero hasta ahora, el día de hoy hubo 83 despidos sin causa, sin contar los retiros voluntarios, que la verdad no sé cuántos son, pero se fueron muchísimos compañeros de la fábrica. Incluso la empresa ha hecho un preventivo de crisis, pero uno cuando habla con los compañeros adentro de la fábrica, les cuentan que los ritmos de producción son cada vez más altos, que están haciendo horas extras, que están trabajando los sábados, es decir, indudablemente esta empresa no tiene crisis, sino que se aprovecha de la crisis para seguir llevándose la empala, despedir trabajadores, hacer renovación tecnológica. Sabemos que han invertido millones de pesos en máquinas nuevas, es decir, acá la empresa no tiene ninguna crisis, y nosotros eso lo sabemos muy bien, y también lo ve la justicia. También hubo un ensañamiento con la representación gremial, ¿sí? Y hasta el momento no hemos tenido comunicación ni novedades con nuestro sindicato, con la UON Rosario. Lo último que sabemos es que dijeron que iban a acompañar lo que diga la justicia. Pero bueno, estamos esperando todavía. Sí, por eso. No sé, estarán esperando que los jueces vayan a buscarlo ahí a la UON. No, yo a lo que me refería es que muchos de los despidos eran sobre los compañeros que estaban vinculados a la actividad sindical de la empresa. Sí, yo por ejemplo he hecho actividades sindicales dentro de la empresa, he hecho colectas por compañeros que han despedido, como fue el caso de Chelo, una discapacidad, la empresa lo echó sin causa, es decir, sí, somos compañeros que justamente realizamos actividades sindicales, y eso también lo ve la justicia, porque dice que claramente que nuestros despidos son persecutorios, son discriminatorios por realizar actividades sindicales como estas. Bueno, por lo que he leído del comunicado que pasan, son varias las agrupaciones y que están colaborando con ustedes. ¿Qué es lo que tienen previsto, que se me escapó de tu primera intervención? Mira, lo que nosotros venimos haciendo fue esta semana una reunión de una especie de multisectorial para pensar cada paso a seguir y cada paso a dar, junto a las organizaciones que nos vienen apoyando, junto a los partidos, junto a los sindicatos que nos vienen apoyando. Fue eso lo que hicimos esta semana. Hicimos una reunión donde pensamos justamente la actividad que vamos a hacer mañana, y la semana posterior vamos a hacer lo mismo. Que me parece que es la mejor manera de pensar un plan de acción entre todos los que estamos justamente en este caso defendiendo a los trabajadores y sus puestos de trabajo. Bueno, Lucas, y con respecto al personal que ha quedado en la empresa, más allá de los aprietes, ¿qué situación están con respecto a ustedes, con los despedidos, con la gente que ha luchado por reintegrarse a su trabajo? Perdón, no te escuché al principio, perdón. Te preguntaba, sí, porque se corta, se me dio que se corta. Te preguntaba si sobre los compañeros que han quedado con trabajo, ¿cuál es la actitud hacia ustedes? ¿Colaboran? ¿Acompañan? Desde ya nosotros seguimos teniendo las relaciones que teníamos adentro, pues son nuestros compañeros. Nosotros sabemos si charlamos todo el tiempo con ellos. Es por eso mismo que sabemos que la fábrica está produciendo muchísimo, que acaban de abrir dos turnos de heladera, porque obviamente se viene la temporada alta para la línea blanca, y eso igual nosotros todo el tiempo charlamos, seguimos jugando al fútbol. El tema es que adentro también tenés a una empresa que no para de sembrar el miedo entre los compañeros, entonces es muy difícil a la vez con un cuerpo de delegado que ante... Entonces, es muy difícil también para los compañeros, ante la situación de incertidumbre, ante la situación de crisis que hay, hacer algo desde adentro. Pero tenemos muchísima buena onda con los compañeros adentro desde ya. Bueno, muy bien. Bueno, Lucas, mira, por ahí se entrecorta la comunicación, no sé si me estás escuchando bien. Sí, se escuchó un poco entrecortado, pero te escucho. Bueno. Bueno, sí, nosotros desde acá, como siempre y como al principio del conflicto, tratamos de colaborar con ustedes, con la difusión. Esa es nuestra solidaridad y nuestra lucha, acompañarlos desde tan lejos con esto. Así que, bueno, les deseamos éxito en todas las gestiones y, bueno, y que se sumen más organismos y compañeros, organizaciones y otros trabajadores para que puedan dar el brazo a torcer ahí a esa empresa multinacional. Hola. Por darnos el espacio y un saludo muy cálido para ustedes también allá. Bueno, Luca, muchas gracias. Y disculpa la desprolijidad, pero bueno, hemos tenido y tenemos dificultades con las comunicaciones hoy. Un abrazo, Luca. Bueno, intentamos hablar con Lucas Tondo, que nos contaba sobre los esfuerzos que están haciendo para que la multinacional Electrolux obedezca y reconozca los dos fallos judiciales que tiene a favor de los trabajadores y se los reintegre a sus funciones. Lo que, como decía al principio del intento de nota, y les pido disculpas por lo entrecortar, por las dificultades que estábamos teniendo en la comunicación, es que la justicia indudablemente está demostrando que en un Estado burgués, en un Estado que está controlado por una clase que es la burguesía, y la burguesía son los patrones, las multinacionales, funciona solamente para ordenar y disciplinar a la clase trabajadora. Si los trabajadores se enfrentan a un fallo judicial, lo más probable es que sean reprimidos y hasta encarcelados. Bueno, acá esta multinacional se puede dar el gusto de no hacer caso a un fallo judicial y bueno, y seguir con la suya. Y nadie hace nada, ¿no? Salvo los mismos damnificados, los trabajadores que están luchando para recuperar su fuente de trabajo. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa.